Escuchas Museo al Aire en Radio UVM. Estás escuchando Museo al Aire de la radio UVM 96.3 FM de la Universidad de Viña del Mar. Estamos junto a Esteban Aliaga Rojas, Mabel Kellermena y Emery Tapia Montenegro hablando de este concurso escolar que en su tercera versión del Museo FONC, el programa Explora CONICET, la Coordinación Regional de Valparaíso y el programa de Educación Patrimonial PASOS de la Unidad de Patrimonio de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar organizan año a año y convocan a estudiantes de educación básica junto a sus profesores para realizar investigaciones científicas escolares. Como comentábamos, desde primero básico hasta octavo, en dos grandes categorías que son investigaciones experimentales y bibliográficas y por supuesto también separados por primer ciclo y segundo ciclo. Conversamos antes de separarnos un breve instante junto a Esteban Aliaga acerca de qué es lo que se estudia en neurociencia, cuáles son las líneas de investigación en neurociencia en el país, cuáles son las utilidades que presenta el estudio de esta. Enfocándonos un poco más en lo concreto, ¿qué tipos de trabajos pudiesen hacer los estudiantes que trabajen en neurociencia? Está el tema del estrés, está el tema de la conducta, puede ser también el aprendizaje. ¿Hay algunas otras líneas que pudiesen llevarse a cabo en educación básica, Esteban? En términos de temas de investigación en neurociencia que puedan ser llevados a cabo con poca implementación, yo creo que una de las cosas más interesantes y más bonitas de ver es la conducta, porque finalmente en la conducta uno ve el resultado de lo que está haciendo ese sistema nervioso. Y ahí hay temas muy interesantes que podrían ser relativamente fáciles de explorar, como por ejemplo cuál es el efecto del estrés en esa conducta, qué conductas presenta un animalito, por ejemplo, que tuvo estrés, y ahí uno puede variar entre estrés agudo, que supuestamente es algo para lo cual nosotros biológicamente estamos preparados, no debiera ser un problema, y compararlo con estrés crónico, que es algo para lo cual no estamos preparados y que generalmente en humanos se asocia con patologías como la depresión, etc. Otra cosa interesante también, el aprendizaje es muy interesante, de tratar de ver, de establecer algún test para medir aprendizaje, algún tipo de aprendizaje simple, fácil de medir, y ver cuál es el efecto de las condiciones en las cuales se ejecutan ese aprendizaje. Condiciones de ruido, condiciones de iluminación, condiciones también de estrés previo a lo mejor a ese aprendizaje, etc. Esas son temáticas abordables. ¿Es necesario que el sujeto de estudio tenga sistema nervioso central para dedicarle espacio a la neurociencia? Buen punto. Buena pregunta, muy buena pregunta. Ahí hay algo muy interesante, y es que algunos de los conceptos más interesantes y más importantes de la neurociencia aparecieron con estudios en animales muy simples, que tienen o sistemas nerviosos muy simples, que son redes neuronales simplemente, y que cuyo estudio, gracias a que son animales o organismos simples, cuyo estudio es más fácil, pero han permitido precisamente acuñar conceptos que son fundamentales en la neurociencia, como conceptos de aprendizaje, por ejemplo. Existe algunos artículos que hemos compartido en reuniones y que hemos revisado, también lo hemos compartido con profesores hay algunos científicos a nivel mundial que declaran por qué los profesores deberían saber de neurociencia y cómo esto les pudiese ayudar en mejorar, planificar y gestionar sus procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuál es tu visión, Esteban, al respecto? ¿Por qué los profesores debiesen poder saber trabajar con neurociencia al menos o poder estar relacionado al tema? Yo creo que es importante. A ver, los profesores trabajan con un proceso que viene del sistema nervioso y que es el aprendizaje. Y por lo tanto, entender, tener conocimientos de cómo se ejecuta ese aprendizaje es fundamental, digamos. Si tú conoces cómo funciona algo, lo puedes usar bien, lo puedes sacar el máximo provecho. Por lo tanto, saber cuáles son las condicionantes del aprendizaje en los distintos organismos y especialmente en el ser humano, yo creo que sería importante para un profesor. En ese sentido, Emery, tanto el programa Educación Patrimonial PASOS como el programa Explora CONICET y además el Museo FONC tienen distintas instancias de trabajo que pudiesen, que de hecho tienen la intención de fomentar el trabajo con el método científico. Pero concretamente en el concurso escolar, ¿cómo es que ves tú o cómo es que desde PASOS se ve el beneficio que pudiese traer participar en el concurso escolar investigando la neurociencia para estudiantes y docentes al desarrollar investigaciones científicas escolares? Mira, el beneficio que nosotros como programa de educación vemos es que el niño en el fondo, cuando es capaz de plantearse una pregunta y resolver esa pregunta, en el fondo está haciendo ciencia y está mejor preparado para la vida. O sea, si un profesor y un estudiante se preguntan a lo mejor qué es lo que mejor han aprendido o por qué lo aprendieron mejor, están resolviendo una investigación que ellos quieren hacer, están resolviendo un problema. Y en la medida que los niños sean capaces de cuestionarse cosas, ¿ya?, van a ser capaces de ir aprendiendo más. Y si uno se cuestiona y investiga con respecto a lo que está cuestionando, está haciendo ciencia. Y si lo comunica, si lo importante aquí es comunicar bien lo que uno está haciendo, los resultados que uno encuentra. Y en la manera de comunicar hay patrimonio. En ese sentido, hemos conversado hartas veces con docentes que a veces quizás se asombran un poco cuando les mencionamos que, bueno, por un lado hay que trabajar con el método científico en el aula, en educación básica, porque hay todo un dominio dentro de las ciencias naturales declarado en el currículum nacional, que son las habilidades de pensamiento científico y que están declaradas y que cada uno tiene que planificar y hay que hacerlo. Por lo tanto, el concurso escolar tiene bastante pertinencia con lo que uno debiese hacer en el aula. Pero además de eso, hay instancias dentro del programa Explora, como esta, que permiten el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Cómo lo ven desde el programa Explora CONICET de la Coordinación Regional de Valparaíso? Esto de trabajar con el método científico que no solo produzca conocimiento, sino que además se desarrollen habilidades científicas. Mabel. Bueno, eso yo creo que es un... Estaba pensando, por eso me quedé como un segundo. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas, digamos, que tienen que ver con un poco el origen de nuestro programa. Nosotros como programa Explora, que ya tenemos más de 15 años, nacimos como un proyecto, como un proyecto en realidad en un inicio, que tenía que ver con canalizar vocaciones científicas. O sea, hace 15 años atrás, nosotros como país estábamos recién pensando en que queríamos tener, o sea, mejorar nuestro capital humano en cuanto a doctores, investigadores, con el fin de poder dar un paso al desarrollo. Por lo tanto, estábamos recién pensando en ese tipo de cosas. Y a la par había en el todo lo que tenía que ver con el ingreso a las universidades de estudiantes de enseñanza media, una baja sustancial justamente en aquellas carreras que tenían que ver con la científica. Muchas universidades cerraron física, cerraron matemáticas, cerraron ciencia, o tenían 3-4 alumnos por año de ingreso. Entonces, la verdad es que había que hacer un esfuerzo de ver cómo nosotros podíamos canalizar vocaciones científicas y no solamente se nos fueran, no sé, a la ingeniería o a la medicina, sino que también llegaran a otras carreras. Y partimos ahí. Y por lo tanto, efectivamente, vamos a acercar... ¿Y qué forma yo puedo acercar a los niños a conocer cuál es la carrera científica? Es hacer como hace un científico. Entonces nosotros empezamos a generar el trabajo de un espacio de comunicar sus investigaciones científicas escolares, esperando que ellos vean que tenemos un camino a recorrer. O sea, instancias hoy día, como lo que estamos dando aquí con el concurso con el Museo Funk de Investigando la Neurociencia, que tenemos paralelamente hay congresos provinciales, congresos regionales, congresos nacionales y también hay instancias internacionales donde los niños pueden participar. Y dime, no, Esteban, eso no es lo que hace un científico. Investigar, comunicarse, encontrarse con sus amigos en el mundo. O sea, hoy el congreso será en España, el próximo año será en Nueva Zelanda, en China. Y eso también tiene un atractivo. Por lo tanto, nosotros queríamos generar eso. Y por eso también trabajamos. Pero también nos dimos cuenta de que muchas veces los profesores no nos podían acompañar en este camino porque no tenían las herramientas para eso. Entonces lo que desarrollamos con el mundo científico o con un grupo de científicos y con lo que miramos, lo que se encuentra en el mundo, fue un programa que está dirigido al desarrollar tus competencias en ciencia. Y ahí tenemos absolutamente definido cuáles son las competencias que se requieren para ser científico, ¿ya?, validadas por el mundo científico e implementadas hoy día en el colegio en una iniciativa que se llama Tus Competencias en Ciencia, y que efectivamente te empiezas a dar cuenta que cuando hablamos de trabajo en equipo, que cuando hablamos de hacer un proyecto, ¿ya?, son cosas que no solamente te van a servir para hacer ciencia, sino que también te van a servir para la vida. la perseverancia, ¿ya? El hecho que nosotros las cosas a veces no nos pasan, porque a veces muchas veces uno intenta en el laboratorio o en la investigación, se plantea una pregunta y hace todo un trabajo y está todo un año y se da cuenta al final que no sacó nada con lo que estaba haciendo o que no era el camino adecuado. Eso también te va generando unos aprendizajes que son súper útiles para la vida. No todo es tan fácil, nosotros no podemos hoy día cuando a los niños, o sea, el tema de la frustración es un tema que es súper importante, que se va aprendiendo cuando tú trabajas en el laboratorio o cuando tú trabajas en investigación. Y esas son las cosas que a nosotros como programa Explora nos interesan. Y por eso, digamos, estamos trabajando en esta línea. Por alguna razón, hay ciertas caricaturas de los científicos que se mantienen muy potentes en el público en general. Este científico que está siempre en un laboratorio, encerrado en lo más recóndito de una universidad en alguna parte del mundo o en un subterráneo, que está trabajando solo generalmente, tratando de generar la guerra en el mundo, resolver la paz mundial prácticamente. Los niños generalmente tienen esas concepciones porque están caricaturizada. Dexter. Claro, está, uno piensa en científico y piensa en Dexter, en cerebro, en qué sé yo, bueno, podría decir algunos más antiguos, pero se me va a caer el carnet, pero lo hay hoy en día. Sin embargo, cuando lo conversamos con los chicos, te debe pasar a ti, Emery, me pasa a mí cuando van los chicos al museo, les señalo que el trabajo científico no es solitario, partía. Actualmente es más multidisciplinar que unidisciplinar, es decir, se trabaja en forma multi, transdisciplinar para poder tener distintas miradas en muchas áreas. Y además hay una gran importancia con respecto a la comunicación de los resultados. Esteban, ¿por qué un científico debe necesariamente comunicar sus resultados? ¿Por qué debe compartir lo que investiga y no guardarlo y atesorarlo como si fuese un montón de quilates de oro? Bueno, ese es un punto muy importante. Por ahí una vez yo escuché, no recuerdo exactamente quién lo dijo, pero escuché que el resultado que no es publicado no existe. En realidad, para que un resultado científico tenga validez, tiene que estar publicado, tienes que comunicarlo. Porque la ciencia se hace por la contribución de pequeños resultados que va entregando cada uno de los científicos, y eso van construyendo las nuevas investigaciones y los nuevos resultados. Si en esa etapa de publicar, de comunicar el resultado, tú no pusiste tu granito, simplemente entonces no existe nada, no existió. Eso que encontraste no existió. Y además que de esa forma, si él comunica una investigación, esa investigación forma parte del patrimonio de todo el mundo y que debemos salvaguardar. Claro, en ese sentido el conocimiento es patrimonio y por lo tanto nos pertenece a todos, tanto como a una piedra horadada que pueda estar en alguna sala del Museo Funk. Exacto. Y por eso es que el conocimiento que salga incluso de la investigación en esa piedra horadada también le pertenece a todos y es de utilidad. Eso es otro tema. Los trabajos en ciencia o el trabajo científico también tiene que ser de utilidad en términos de generar mayor conocimiento, de generar innovaciones prácticas. ¿Cómo poder explicarlo para que la gente que nos está escuchando lo entienda en general de que no se invierte en ciencia para que la gente investigue cosas que no van a ser útiles? Bueno, eso es un punto también delicado, porque calificar la utilidad o no utilidad de un resultado es un poco aventurado si tú lo miras en un momento preciso. Tú no sabes en realidad lo que va a pasar con un resultado, ¿no? Por lo tanto, toda contribución científica es válida, es una contribución, es un resultado, y puede ser o no puede ser útil, depende de lo que tú esperas. Si tú quieres que la ciencia sea útil ahora ya en este momento, hay ciencia que es así. Pero esa ciencia normalmente necesita resultados que alguna vez alguien obtuvo y que en ese momento a lo mejor no parecieron útiles. Por eso es que si uno lo ve desde el punto de vista más concreto también, la generación de conocimientos nuevos también es una utilidad. Claro. De hecho, lo útil del conocimiento científico es eso, es que es conocimiento científico. Y que en algún momento, a veces por un azar, va a resultar en algo que la gente de la calle va a ver como algo útil. Pero el conocimiento como tal es algo útil. Precisamente relacionado a eso, el tema de hablar de conocimiento científico a veces genera un sesgo en las personas y que piensan, ah, si es ciencia es biología, química, física y quizás matemática. Sin embargo, la asociación que hemos tenido con el programa Educación Patrimonial PASOS también nos ha permitido generar en la recepción de los docentes y de los estudiantes poder tener cierta abertura a que la ciencia no se dedica a estudiar necesariamente biología, química y física solamente, sino que además investiga diferentes áreas y tiene que ver con una forma de investigar. ¿Cómo es que lo ven ustedes desde el programa Educación Patrimonial PASOS, Emery? Mira, lo que nosotros vemos, cómo el patrimonio se liga con la ciencia, que es lo que yo te decía anteriormente, que el mismo hecho, esto de usar el método científico, que la forma en que usamos el método científico, los pasos que seguimos en el método científico, ya es patrimonio de todos. O sea, los niños están conscientes de cuáles son las etapas del método científico. Y nosotros, al hacer eso, logramos ligar en el fondo algo que es totalmente científico para ellos, para los niños, que es el método científico, lo logramos ligar con el concepto patrimonio, que los niños hoy en día lo ven como algo muy lejano el patrimonio. O cuando hablan de patrimonio, los niños solamente te dicen el escudo, la bandera, el copigüe. Pero no se dan cuenta que existen muchas otras cosas que sí son patrimonio. Como por ejemplo las costumbres. Las costumbres, las recetas de la abuelita, los tecitos de hierbas que nos tomamos después. Ya lo trabajábamos el año pasado, ¿te acuerdas? Había niñas las niñas que ganaron, investigaron qué es lo que comían en los recreos, ¿te acuerdas? Claro. Y tuvieron una excelente investigación. Y bueno, me acuerdo la sonrisa de ellas, de que era tremenda, claro, cuando fueron premiadas en noviembre. Pero ellos hicieron un buen trabajo evaluando o analizando qué es lo que comían en los recreos sus compañeras. Y fue bastante bueno ese trabajo, entre otros tantos buenos que hubo el año pasado. Y en el fondo ellas dicen, ya, vamos a averiguar qué es lo que se come en los recreos, ¿ya? Y eso lo asumen con una investigación científica, pero eso es una investigación científica también que se hace en el área de patrimonio. Uh-huh. Porque el saber qué es lo que comemos es parte de nuestro patrimonio. Claro, porque también es parte de la historia. Exacto. Ahora, ¿quiénes pueden participar, Mabel, en este concurso escolar investigando la neurociencia? Bueno, ¿quiénes pueden participar? En realidad, todos aquí, todos de la quinta región. Claro, sí. Hay un... profesores que trabajen en colegios de la quinta región, porque pueden vivir en otro lugar, pero que trabajen en el colegio de la quinta región, porque muchas veces también nos ha pasado que nos han llegado trabajos de otras regiones que hemos tenido que lamentablemente dejar fuera porque esto está en el ámbito solamente territorial de la quinta región. Es uno de los primeros puntos que sale a las bases en sí, todo no, caso. Sí, sí, está claro, sí. Porque ya nos han llegado gente que ha trabajado. Por lo tanto, reforzar eso. Que la invitación es para los profesores que trabajan en primer y segundo ciclo de enseñanza básica de cualquier establecimiento, sea municipal, subvencionado o particular pagado. O sea, cualquier, nosotros no tenemos ninguna distinción por el nivel educacional del establecimiento. Así que pueden participar, ayudando a los profesores, digamos, promoviendo esto con sus estudiantes para que sus estudiantes en grupos de a dos puedan hacer investigaciones en torno a lo que hemos estado conversando hoy día, que es la neurociencia. Y también yo quisiera destacar algo que es súper importante, que tiene que ver con los talleres que ustedes, como desde el programa PASO, con Yanino, con Emery, están haciendo como para apoyar metodológicamente a los profesores. O sea, en ello pueden contar con la ayuda del programa y también de Paulina en el caso del programa Explora, les van a ayudar metodológicamente a llevar a buen término este proyecto. O sea, nosotros en una primera etapa lo que queremos es que vayan pensando, vayan trabajando, acotando la investigación para que nos presenten sus proyectos propuesta, digamos, de proyecto al 22 de junio. Y esa es la fecha clave, que es la primera fecha. Entonces nosotros, ahora, como te decía, están invitados todos, no tenemos, o sea, mientras más gente haya, mejor. El primer espacio de comunicar sus resultados es en la Semana de la Ciencia, que este año se hace del 1 al 7 de octubre en todo Chile. Por lo tanto, ahí los que hagan esa investigación deben ser capaces de contarla al menos a su colegio. Eso quiere decir de que los chicos, chicas y profesores que participen en el concurso al primero de octubre o entre el primero y el 7 de octubre ya deberían estar comunicando los resultados de su investigación. Correcto. Y eso se hace en cada colegio, en la feria escolar del Día de la Ciencia en mi colegio, ¿cierto? Por ejemplo, uh-huh. Pero también podrían hacer una feria especial para ellos. Eso va a depender de lo que, cómo ellos lo planteen, pero nosotros necesitamos tener, en nuestras bases también lo especifican, que necesitamos tener evidencia de la realización de esa comunicación de resultados. ¿Ya? Y eso puede ser con videos, con fotos, con, digamos, otro, en las PowerPoint que nos mandaron el año pasado, digamos. Pero hay material audiovisual que ellos pueden adjuntar en el informe final. Todo lo que quieran. Que el informe final se tiene que entregar más o menos cerca de fines de octubre. Uh-huh. Porque la premiación es el día 23 de noviembre, que coincide este año con los 75 años del Museo Funk. Ya, harto año. Sí, casi tu edad. Bueno, el doble de tu edad. Así que ahí, harto año, el premio, el primer lugar es el premio Dr. Roberto Gajardo Tovar, y este año, celebrando los 100 años de la muerte de Francisco Funk, el segundo lugar es el premio Dr. Francisco Funk. Y ahí quizás podemos tener un tercer lugar, estamos resolviendo ese tema. Además de quienes pueden participar, ¿dónde descargar las bases del concurso? A ver, las bases del concurso las pueden descargar en www.explora.cl/Valparaíso. Ahí está todo lo que está referido al concurso. Y también en www.museofunk.cl, en la pestaña Educación, ahí está el concurso escolar. Lo pueden se desplazan subpestañas en la pestaña Educación, y una de las subpestañas es el concurso escolar. Es exclusivo para el concurso escolar y están todos los instrumentos de postulación. Está el formulario postulación de propuestas, que recordamos que se hace antes del 22 de junio, o sea, ese es el plazo límite. Y ya lo conversamos también en alguna instancia, junto con Emery, le recalcamos a los profesores que si bien postulan dos chicos con un docente en cada grupo de investigación, un profesor puede postular con una cantidad ilimitada de grupos de investigación, lo importante es poder motivar el trabajo de los grupos. Y además, el profesor también puede hacer trabajar a todo su curso, y a lo mejor él hacer un proceso de selección y elegir los mejores trabajos, él o los mejores trabajos, y junto con esos grupos postular en la fase de presentación de propuestas, que es el 22 de junio. Las propuestas se mandan al mail explora.enlace@ucb.cl, y en ese mismo correo electrónico le pueden hacer a Paulina algunas consultas para ver si es que están desarrollando algún trabajo experimental y quieran asesoría científica, que está a cargo de Romina Álvarez, ¿cierto? Correcto. Este año, afortunadamente, cada año nos estamos mejorando. Nos asociamos con PASO, empezamos a tener talleres el año pasado, ahora además de eso tenemos asesor científico desde Explora, así que estamos tomando fuerza cada vez más. Vamos a agradecer, por supuesto, a los invitados que hemos tenido hoy. Agradecemos a Esteban Aliaga Rojas, muchas gracias por asistir y por respondernos todas estas dudas que tenemos frente a la neurociencia. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, nos despedimos de Emery Tapia Montenegro, del programa Educación Patrimonial Pasos de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Muchas gracias, Emery. De nada, Yanino. Mira, lo que yo quisiera acotar cuando tú hablabas de la propuesta que tienen que presentar los profesores, es decirle que es eso, es una propuesta, que todavía no, perfecto, se les están pidiendo resultados, porque generalmente se asustan, hay que presentar algo, que dónde está el formulario, qué es lo que hay que llenar. Esos son los datos preliminares, que no hay resultados que mostrar todavía. Es decir, desde el 22 de junio hasta la primera semana de octubre tienen para poder desarrollar su investigación. Exacto. Perfecto. El correo electrónico, vamos a repetirlo, al que se pueden hacer las consultas y al que hay que mandar la propuesta, es explora.enlace@ucb.cl. Ahí Paulina Rojas puede responder consultas, indicarle algunas dudas que tengan sobre las bases y demás. Mabel Kellermena, nos despedimos. Muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias, por supuesto, por trabajar año a año junto a PASO y junto al museo en el concurso escolar. Y por supuesto, si quieres, nos puedes contar alguna de las cosas en las que está, dentro de las tantas en las que está el programa, en las que se pueda llamar a participar. A lo mejor lo del Congreso, que tampoco lo señalamos muy claramente, que pudiese ser adjunto a este concurso. Ya, correcto. Bueno, muchas gracias a ti, Yanino, y a la gente de la producción del programa. Yo creo que esta es nuestra primera vez. Seguro que nos vamos a encontrar en otra oportunidad durante este año. La verdad que lo que recalcar, como para los profesores, que al hacer sus trabajos de investigación para experimental, porque la investigación bibliográfica no cabe en nuestros otros congresos, les podría permitir también presentar no solo para este concurso sus resultados, sino que además para nuestro congreso escolar y para el congreso de párvulos y primer ciclo básico, que también vamos a desarrollar. Las bases del Congreso Escolar ya están disponibles. También las pueden encontrar en www.explora.cl/Valparaíso. Y qué decirles que la verdad es que se atrevan a presentar los proyectos. Lo que sí, nosotros necesitamos que los resultados para el caso de los congresos del Congreso Escolar, que es para de quinto a octavo, estén antes, porque la fecha límite para presentar los resultados es el 7 de septiembre. Uh-huh. Así que, no sé, yo los invito a los profesores que tengan dudas y consultas, que nos escriban y nosotros los vamos a tomar de la mano y los vamos a acompañar en este camino que empiezan a recorrer para que los estudiantes se puedan ver beneficiados de todo lo que significa hacer ciencia escolar. Perfecto. Antes de despedirnos, por supuesto, me gustaría comentar algo con Emery. Emery y yo hemos tenido la oportunidad tremenda de acompañar en el proceso de investigación a chicos del nivel escolar y llevarlos a congresos regionales. Yo, Emery, me he sentido súper chucho cuando veo a mis cabros ahí parados hablando y presentando sus investigaciones. Es tremendo. Es una experiencia que uno como profe se siente súper retribuido y hay un feedback muy interesante. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque yo lo he hecho solo en un congreso, tú lo has hecho en más. En varios. Pero mira, yo creo que lo más importante aquí es que cuando el niño siente que le ha hecho una investigación, que la está comunicando, que se la presenta a un auditorio, ellos se sienten orgullosos de lo que han hecho. Y yo creo que los incentiva mucho más a seguir investigando, a seguir haciéndose preguntas. Se dan cuenta que el hacer preguntas sirve en el fondo. Y de todos los años que yo he visto el Congreso Regional de Explora, cada vez los niños se motivan más a hacer ciencia, se motivan más a investigar y el número de niños que va participando es mayor. Sí, también se dan cuenta que son capaces de comunicar resultados y que son capaces de pararse frente a 5 doctores en ciencia de diferentes universidades y que son capaces de responder esas preguntas, que no son preguntas fáciles, son preguntas complejas. Y de verdad que es súper valorable que programas como este, como el concurso escolar y como los congresos regionales y también los nacionales y todo esto que lleva a cabo el programa Explora CONICET reafirma la autoestima de los chicos. Es súper importante. Yo me di cuenta en los míos cuando fueron, o sea, hubo un cambio. Antes de hacer la investigación, después de hacer la investigación y también hubo un cambio después de haber comunicado los resultados en el congreso. Volvieron con una seguridad que no tenían antes. Y es súper, súper valorable eso. Y además lo otro, o sea, lo que los niños generalmente piensan que no, es que él es bueno para esto, él es bueno para la biología, él tiene un 6, él tiene un 7, él va a participar en el congreso. Y no, generalmente el niño que tiene más iniciativa, que es más creativo, que es más constante, es el que tiene muy buenos resultados en el congreso. Claro, porque por algo lo sé. Claro. Súper interesante. Bueno, nos vamos a despedir. No ha llegado el momento de despedirnos. Les recordamos que pueden comentar el programa Museo al Aire en el Twitter @RadioVM, que también pueden escucharnos online a través de www.radiovm.cl, que nos pueden escuchar todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Y, por supuesto, también pueden comentar el Twitter del museo, @MuseoFunk, y también en el Facebook. Y, por supuesto, ver la cartelera de actividades de las charlas que tenemos junto al programa Explora CONICET todos los viernes durante todo el año a las 18 horas en horario invierno, por supuesto, en el Museo Funk, y que hay unas charlas muy interesantes. Así que hemos tenido ciclos súper buenos, hemos tenido tremendos científicos y personas de diferentes áreas dándonos charlas gratuitas en el museo. Así que los invitamos a acercarse, a informarse y, por supuesto, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana en Museo al Aire. Yanino Olivellara del Museo Funk se despide. Muchas gracias a los tres invitados. Esperamos tenerlos pronto también en otro programa. Así que nos vemos. Muchas gracias. Un museo clásico de Viña del Mar se transforma en un programa de radio. Esto fue Museo al Aire. Museo al Aire. El equipo del Museo Funk te invita a conocer cada semana más de nuestra flora y fauna, nuestra historia milenaria, nuestra geografía típica y nuestras tradiciones. El museo llevado a la radio fue Museo al Aire en Radio UVM.